Es un tema de Dash Berlin, el dance del siglo XXI, con el cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. La canción Waiting. Emma Hewitt vocaliza esta canción de Dash Berlin, con la cual comenzábamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche, fin de semana. Emisora cultural de Pereira 97.7. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es Yas and the Plastic Population, The Only Way Is Up, de los 80 en Estrellas de Medianoche. La única forma es hacia arriba. Victor, I run home. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Sam Smith, I'm Not the Only One, con Grant Nelson Remix en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Es Donna Summer y Bad Girls, chicas malas, Estrellas de Medianoche, fin de semana. We'll be right back. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Your day, small talk, you wanna play, you're getting further away, no kiss, no hug, just bang, and I just can't figure out how it all turned upside down, and when I look at you right now, it's strange, cause I know something's going on that's going on with you. Think you should tell me you got nothing left to lose. Oh, there's an elephant standing in the road. Oh, though we're all alone, it's not just me and you. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. La la la ni la la la la la la la ni la la. Es con la Bush. Be My Lover en Estrellas de Medianoche. You La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Just come to me, baby, just come to me. Be what you wanna be, using your fantasy. I just so to see, baby, just come to me. I'm a little finger on the one we want.

tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. When it's all over, despiértame cuando ya todo se haya terminado. Era Avicii con Aloe Black en Estrellas de Medianoche, una canción dance del siglo XXI, porque estamos en dance, fin de semana en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y esto es un remix que se hizo combinando dos canciones de los 80. Billie Jean de Michael Jackson y Do It Again de Steely Dan. Y eso lo hizo un proyecto llamado Clubhouse en Estrellas de Medianoche, fin de semana. Oh,